De nuevo estás de vuelta, después de larga ausencia. Sos como la calandria que azota el vendaval. Diana Cordon, ¿sos como la calandria vos? Qué linda. Trato de serlo. Bueno, ¿cómo andás? Bien, hace mucho que no charlábamos un ratito. Sí, la verdad que ando muy bien, tratando de adaptarme de nuevo porque hice un viaje, la verdad, hermosísimo. Sí. Y muchas veces me acordaba de vos, Quique, con algunas experiencias que tuve que fueron completamente novedosas en mi vida, lo cual me confirma que hasta el último día que uno vive sí. es posible encontrar la novedad. ¡Qué maravilla! Sí. Eso me encantó. Pero sé que anduviste por Alemania, pero ¿por otros países también? Mira, estuve nada más que en Madrid a posteriori, estuve 5 días en Madrid porque me quería encontrar, nos íbamos a encontrar con un nieto que vive en Barcelona. Ah, bien, bien. Entonces, fue solo con ese objetivo que estuvimos 5 días en Madrid. Pero el viaje fue en Alemania y la verdad es que pensé que era interesante contarte algo sobre, no sobre el viaje en general, que te digo, Quique, que un amigo nos invitó, un amigo alemán que vive en Hamburgo, nos hizo una invitación posterior, que alquiló un auto y recorrimos todo el Rin hasta la Selva Negra y Friburgo. ¡Qué maravilla! Que fue un viaje maravilloso, maravilloso. Además, a mí que me gusta ser juguetera, o sea, me gustan los juguetes, te he contado, encontré en la ciudad de Gotemburgo hotel, que parece ser que en ese hotel estuvo Churchill, estuvo Burr Lancaster, qué sé yo. Bueno, encontré una sala, es como una ciudad que vos te la imaginás, post Edad Media, una ciudad de los cuentos de Andersen, o de los cuentos de Grieg, así, ese tipo de ciudad que me enamoré. O sea que ese fue un viaje maravilloso. Pero espérame, espérame un poquito, la ciudad a tamaño natural, escala, ¿cómo es? No, la ciudad es una ciudad que parece una ciudad de juguete en escala natural, como uno imagina los cuentos de Hansel y Gretel, puedes imaginar. Qué maravilla. Esos cuentos en esa ciudad. Maravillosa, yo me quedé enamorada, nunca la hubiera conocido si no nos hubiera llevado este amigo, porque la verdad es que nunca hubiera ido. Además, me encantó todo Friburgo, a pesar de que yo tengo en la cabeza, que no me lo puedo sacar, a Heidegger, que fue rector de la Universidad de Friburgo, nombrado en 1933. Sí. ¿Cuál es la importancia de Heidegger? No, no, escúchame. Ah, no, no, no, no, bueno, no. ¿Quieres hablar de Heidegger? No, no quiero hablar, no, no, no quiero hablar. Quiero que me tires un par de tips de Heidegger. A mí de Heidegger es un tema que siempre me ha conflictuado, porque yo creo que en Heidegger, y nunca la pude comprender a Ana Arendt tampoco, cómo después de todo lo que pasó, como siendo Ana Arendt y todo lo que ella planteaba, cómo se lo bancó a Heidegger. Sí. Nunca lo pude terminar de entender, o no lo pude aceptar más que entender. Pero Heidegger, ¿qué era? Pero Heidegger siempre me ha traído muchos conflictos, porque yo creo que Heidegger fue un genio, que lo tomaron todos los filósofos posteriores, y lo tomaron algunos que yo amo, como Sartre, por ejemplo. Es decir, que el tipo ha tenido una producción en filosofía impresionante, pero la distorsión es el gran conflicto que a veces uno se plantea entre la ética y la producción científica, porque él fue a conciencia nombrado por Hitler en el mismo momento que gana Hitler las elecciones, rector de la Universidad de Friburgo. Fue la universidad, una de las universidades más importantes de Alemania. Sí, señora. Sigue siéndola. Sí. Entonces, a mí me parece que no podía ser ingenuo de lo que pasaba con Hitler. Seguro. Y esa contradicción, hay un libro de Feynman, que no sé si lo leíste. ¿Feynman el bueno? El bueno, Feynman el bueno. Sí, Sí, dale, Feynman el bueno. sí. Este, es un libro con el que yo me identifiqué mucho Sí. porque él hace ese cuestionamiento alrededor Sí. y nosotros, habiendo vivido la dictadura militar, bueno, ese cuestionamiento Sí. de cómo se puede levantar a alguien Sí. que haya tenido tal nivel de compromiso con el hitlerismo, Sí. resulta muy difícil de comprender realmente, ¿no? Claro. Bueno, ahí me arrimaste a Heidegger y por supuesto que aquel que no ha leído Heidegger, como yo, se siente atraído a través de esta contradicción y de esta historia que acabas de contar cortito. Es decir, estás haciendo de alguna manera una difusión de la lectura Dale. y del interés por parte de la historia, ¿no? Sí. Acá hay un cacho de historia importante. Bueno, Sí, pero sí. contame qué fuiste a hacer a Alemania. Mira, fuimos porque nos invitaron al equipo, yo coordino un equipo que se llama Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial, que Sí. trabajamos hace muchísimos años con temas de salud mental y derechos humanos, Ajá. básicamente. Sí. Tiene continuidad con lo que fue el equipo de las madres de Madres de Plaza de Mayo que yo había armado durante la dictadura. Ahí está. Bueno. Y nos invitaron a una reunión en Alemania internacional, Sí. pero que especialmente era una reunión de todos los centros de Alemania que Ah. trabajan en problemáticas psicosociales y derechos humanos, Ahí está. con algunos invitados del exterior. Nosotros éramos algunos de los invitados del exterior. ¿Y Y tuviste que llevar una ponencia? ¿Tuviste que llevar claro, algún sí, laburo, algún laburo hecho? fuimos con mi marido, los dos tuvimos que exponer, Sí. y sí, tuvimos este. A mí me tocó exponer, hacer un conversatorio conjunto con un psicoanalista israelí, Sí. muy interesante. Él me encantó como persona, que además tiene la posición que tiene Barenboim, que sería dos estados en Israel, es decir, que dentro de los israelíes es del sector que tiene en cuenta a los palestinos, digamos, ¿no? Ajá, que no los toma como enemigos. No, para nada, para Claro, nada, para claro, nada. claro, claro. Muy, muy interesante y un tipo que incluso uno encuentra que hay lecturas que teníamos en común sobre el psicoanálisis, etcétera. O Ajá, sea, sí. me resultó realmente muy interesante. Tuvimos 4 horas De de conversatorio, conversatorio con claro. la gente que también obviamente participaba, ¿no? Fue Claro, una experiencia muy linda. conversatorio, Diana, conversatorio de verdad, porque hay muchos que titulan conversatorio y Sí, terminan. después se hace una mesa redonda. Ah, ok, sí. No, no, esto era un conversatorio y Sí. conversábamos con la gente también, la gente Eso, preguntaba, sí. intervenía, etcétera. Realmente fue un trabajo muy ¿Y lindo. en qué Y idioma hacías eso? bueno, mira, ¡Qué por quilombo! una parte, no, no, No. nos pusieron traducción simultánea Ah, bien. todo el tiempo. Bien. Todo el tiempo tuvimos traducción simultánea para nosotros al castellano, del alemán, algunos que hablaban en alemán, había traducción simultánea al inglés y al Sí, castellano, sí, digamos. sí. O sea que problemas no hubo desde ese punto de vista. Después te tenés que comunicar en inglés con la gente, Claro, porque claro. la verdad, a mí el inglés no me gusta, siempre me gustó el francés. Sí. Pero he tenido que aprender inglés a los ponchazos como podía porque la comunicación con la gente es en inglés, digamos, Ahora, si no se entendés. menos mal que tenían la traducción simultánea, porque Simultánea, te aparte cambia muchísimo. es que es muy específico el lenguaje que también usás. Claro, no, no, no, te cambia, a mí me cambia completamente cuando puedo hablar en mi lengua, digamos, y que estén los traductores. Cambia Seguro. totalmente tu propia vivencia subjetiva y lo que podés decir también, Eso es, sí. hablando en tu lengua. Así que no, desde ese punto de vista muy bien, pero lo que a mí me emocionó muchísimo es conocer, primero, ver el tema de la migración como un problema en la dimensión que tiene el tema de las migraciones, Sí. en primer lugar las migraciones que vienen de África, de Asia, que son brutales, en ese momento también estaban las migraciones de Ucrania, Sí, claro. obviamente, de manera que si vos pensás que hay una crisis humanitaria profundísima en este momento en el mundo, que es un analizador de las cosas que pasan en el mundo, es la problemática de las migraciones. Yo me fui sin ninguna duda de eso, ¿no? Pero después hubo una mesa y que quiero contártela porque después yo conversé ampliamente con las personas, en la que había una muchacha gitana que se había ido huyendo la familia con ella de pequeña de la ex Yugoslavia, donde hay mucha población gitana, y que era una persona con era un cuadro, como diríamos nosotros en la Argentina, sobre la problemática de la discriminación y la persecución a los gitanos. Pero con una solvencia, etcétera, porque yo de los gitanos lo que conocía, que era cuando yo era chica y vivía en Ramos Mejía, y me iba con mi amiga en bicicleta a las carpas de los gitanos, mi mamá me retaba y bueno, era mi Sí, transición. porque en esa época las mamases creían que era peligroso el Peligroso, meterse con los gitanos, robaban chicos y no sé qué historias. Exactamente, exactamente. Bueno, yo, por supuesto, esa imagen ya no la tenía, pero nunca había tenido una relación directa con una persona gitana que planteara la problemática Ah, gitana y claro. que trabaja porque vos sabés que, por ejemplo, en Alemania ellos no hablan más de gitanos, hablan de los Roma y de los Sinti, que son las tribus gitanas, porque la palabra gitano está completamente denigrada. Pero resulta que esta mujer plantea lo que ocurría con las madres, etcétera, me remontó mucho, porque dice que ella reivindica el término gitana. Ellos trabajan para que el concepto de gitano pase a tener otra consideración y que no quieren renunciar a su definición identitaria. Claro, laburan para sacarle la carga peyorativa al término. Exacto, es como lo de las locas, digamos. A mí me hizo acordar Muy mucho lo de bien, las locas, muy que me bien. pareció re interesante. Bueno, una divina, divina, divina, que para colmo cuando íbamos caminando, porque después, cuando terminó todo, nos invitaron a los invitados, digamos, que eran unas 300 personas en la actividad en general, pero los organizadores hicieron una reunión, una reunión en un bar queer, que ya está totalmente también interiorizada de la problemática queer, porque una de las organizadoras es dirigente en Alemania del movimiento queer. Así que, ¿Qué significa queer? ¿Qué es ser queer? bueno, eso, el ser queer cambia completamente el concepto de género, en realidad. Y para decírtelo en criollo, no se trata de definir si vos te enamorás, no te enamorás, no sos ni homosexual ni heterosexual, no tenés por qué fijar un determinado género, suponete, Maravilloso, para la eso es sexualidad. maravilloso, porque Bueno, digamos, te da vuelta a todas las se trata de posiciones. personas y esa persona Exactamente. puede elegir lo que quiera sin necesidad de justificar nada. Y Exacto. si mañana quiere hacer un cambio, lo hace y punto. Exacto. Y Exacto. dejarse de Bueno, es joder. una filosofía que cuestiona Está bueno. Desde otro ángulo, todo el tema también del patriarcado. Sí, seguro, seguro, sí. Y cuestionan los sistemas de opresión y los sistemas de opresión de género, etcétera. La verdad que Claro, interesantísimo. luchan contra la clasificación, que es terrible, es Exactamente, terrible la exactamente. Y vos, bueno, veo que en este sí. tema sí estás No. bastante interiorizada. Qué Sí. bonita. Bueno, ¿y qué te trajiste aparte de todo esto de allá? ¿Te trajiste algo? Pero no me refiero a objeto. ¿Te trajiste alguna conclusión? No, no, la conclusión que me traje es primero la maravilla de encontrar Sí. personas en el mundo Sí. que siguen teniendo deseo de que el mundo sea diferente, que siguen teniendo sensibilidad hacia lo social, que siguen poniendo sus instrumentos profesionales Ajá. al servicio de Sí. esas cosas, Sí. en diferentes lugares del Pero mundo. perdón, Eso perdón, era. ¿tuviste que ir a Alemania a encontrar esa gente porque aquí en Argentina no está? No, no, no, acá también está. No, no, Ah, no. Yo creo que en Argentina también está y en todo el sí. mundo está. Ok. Pero hay momentos en que tenés una experiencia concentrada de Sí, eso, ¿me bien, entendés? Y te bien. encontrás Sí. con gente lo más diversa, con una ruandesa Sí. que vivió la eliminación de los Tutsi, de una tribu completa en Ruanda, la encontrás ahí, la encontrás con una fuerza militante Claro, impresionante. claro, claro. O esta gitana que te digo, o Sí. una chica kurda, Sí. que con esta chica kurda me pasó algo muy impactante porque también esta chica y la gitana, que son amigas, se me acercaron cuando íbamos para el bar queer, se me acercaron, vos imaginate el efecto que a mí me produjo, y la gitana me dice, I am socialist. Ajá. La kurda me dice, I am socialist too. Bueno, yo me quedé, Qué como te puedo maravilla, decir, qué maravilla. dada vuelta. Entonces yo le dije, bueno, que yo conocía al PKK, que Ajá. es un grupo rebelde en Kurdistán, ¿no? Sí. Y que conocía la historia. Yo había estado en Kurdistán del Norte, que para mí fue una experiencia también muy fuerte. Porque vos sabés que en Kurdistán del Norte, Turquía, Erdogan y demás, Sí. prohíbe la utilización de la lengua kurda a los kurdos, ¿no? O sea, Sí. es gravísima la situación de los kurdos. Mamma Pero mía. esta chica era sobrina de una dirigente kurda para la cual yo personalmente había colaborado en la solidaridad, porque le habían puesto una bomba en la casa. Sí. Entonces fue un encuentro fuertísimo, ¿me entendés? Sí. Porque, digamos, es como en el otro lugar del mundo te volvés a encontrar, Claro. y sentís que hay algo muy fuerte, como un deseo, que no es solamente un interés, un placer o un concepto, sino un deseo Ajá, de hacer algo que uno pueda aportar, aunque sea un mínimo, un granito de arena. A una esperanza de futuro, sí. ¿viste? Eso es muy fuerte. Y después, ¿sabés qué? Lo otro que me traje es que fue una actividad en la que no tuve la percepción de rivalidades de esas destructivas. Ah, bien, bien, bien. ¿Entendés? Había como Sumatoria, un sí. clima amoroso Ah, claro. Que lo transmitieron, evidentemente los que lo organizaron Sí. generaron ese clima, y entonces seguramente que en todos lados hay rivalidades internas, Sí, etcétera, sin pero duda. aparecía lo mejor que todos teníamos Qué ahí. lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Entendés? Sí. Entonces, bueno, lo que me traje fue un recuerdo maravilloso, ¿qué Sí. te puedo decir? Bueno. Me llenó el corazón, como te diría emocionalmente, ¿no? Déjame algunos detalles para un nuevo encuentro. Así Bien. lo partimos un poco y te vuelvo a traer a este viaje por Alemania, Muy y bien. los días que pasaste en España. Bárbaro. Bueno, Muy gracias, bien. Diana, muy amable. Beso grande. Beso grandote. La escuchaste Chao. a Diana Cordon. ¿Y dónde la vas a escuchar a Diana Cordon, la calandria esta que está de vuelta? Bueno, la escuchaste aquí, en El Desconcierto.